apart. After saying all the so smart, we are speed, ingenting vi er det for alltid. Den her skal være enda kult vi. Te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Ibero 90.9. XHIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. El 8 de octubre de 2012, el Instituto Karolinska en Suecia anunció el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina al Dr. Jinja Yamanaka. El Dr. Yamanaka lo hizo en 2006 creando células madre a partir de las células adultas. Células madre pluripotentes, inducidas o células IPS. Las IPS son células adultas a las que se provoca una regresión hasta célula madre pluripotente. El descubrimiento de estas células es muy interesante. El mismo Dr. Yamanaka cuenta que ideó crearlas cuando estaba viendo al microscopio embriones humanos pequeños en etapa de mórula, formadas por menos de 16 células, y pensó que esos pequeños embriones podrían ser sus propias hijas a las que estaba observando y usando para experimentación. Por esta razón ideó un método para crear células con pluripotencia, pero que para obtenerlas no tuviera que destruir embriones. Inclusive un experimento en 2009 muestra que las células IPS se regresan prácticamente a célula de masa interna embrionaria. Pues en ratones ya se logró crear embriones, no placenta, a partir de estas células IPS. El método para lograrlo es un método muy complejo llamado embriones tetraploides, ratones con algunos defectos, pero que formaron todo el ratón y todos los tipos de órganos. Indudablemente, el desarrollo de un embrión a partir de células iPS muestra que existe el peligro de crear embriones. Serían células totipotenciales o ITS, y no solo pluripotenciales, IPS. Esto sería propiamente una clonación. Pero hay que recalcar que estas células iPS no son embriones, sino que solo bajo circunstancias creadas formarán embriones, por lo que no tienen obstáculo para usarse en experimentación. A pesar de que aún no se pueden aplicar estas células iPS en terapia, los experimentos del Dr. Yamanaka tienen varias aportaciones trascendentes en el estudio de células madre, pues demuestran que las células adultas pueden desdiferenciarse a células con mayor pluripotencia, y no es necesario crear clonas o cigotos clonados, como lo hicieron Gordon en los años 50 o Ian Wilmot con la oveja Dolly en 1997. Existen otras alternativas al uso de embriones para experimentación humana. Que estas células iPS tienen la capacidad de producir muchos tipos celulares, que tienen mucho más posibilidades de aplicación en pacientes gracias a que son de la misma histocompatibilidad que el paciente, pues provienen de él mismo. Muy buenas tardes, estamos de nueva cuenta aquí en Sobremesa. La semana pasada no los pude acompañar, platicaron de las autodefensas y las policías comunitarias. Pero hoy estoy con ustedes, Javier Prado Galán, y nos acompaña esta tarde el doctor Enrique Villascochea, el doctor Mauricio Serratos y la maestra Carmen Doria. Bienvenidos. Muchas gracias. A los tres, qué bueno que nos acompañan para hablar no precisamente de la clonación, sino de estas células pluripotenciales, las famosas IPS, que no GPS, ¿verdad? Aunque el GPS quizás sea más importante. Pero bueno, ya ahorita nos dirán ustedes, es un tema que toca directamente estas cuestiones de salud, de medicina tan importante. Y nuestro Sigma guión bajo sobremesa, nuestro Twitter es Sigma guión bajo sobremesa, para que ustedes se comuniquen y nos digan qué opinan de lo que nosotros opinamos. Vamos a empezar entonces haciendo un poquito de historia de cómo hemos llegado a este punto. Porque ahora estamos hablando de esto y ya no hablamos de Dolly, ya no hablamos de clonación, etcétera, etcétera. Un poquito de historia. ¿Quién se quiere animar? Pues mira, a platicar? Yo quisiera, ya que dijiste historia, independientemente de Dolly, lo que estamos haciendo, siempre ha habido como la obsesión en el ser humano por controlar la vida, por manejar la vida. Desde Prometeo, pasando por Frankenstein, el cuento del doctor Frankenstein, etcétera, etcétera. El ser humano siempre ha tratado de vencer aquello que considera limitado y que lo limita. Y yo creo que esto es algo que está en esa misma dirección. Estamos buscando cómo es posible que nosotros, más allá de lo que consideramos, entre comillas, natural, podamos modificar sustantivamente esos procesos naturales para, de alguna manera, manejar nuestra vida. Yo creo que tú y yo leímos un libro, a ti no te gustó tanto, a mí sí me gustó, que se llamaba La Salud Perfecta, de Lucian Fez, de cómo la obsesión de veras de tener un manejo controlado de lo que es nuestra propia vida, nuestra propia salud, la inmortalidad, está siempre presente en nosotros y nos ha llevado a romper límite tras límite. Y yo creo que desde después de las leyes de Mendel, cuando no teníamos más que eso para pensar en alguna modificación de los procesos vitales que no fuera la destrucción, pues la ciencia ha avanzado mucho más, ¿no? Yo creo que este tipo de intentos de romper una ley biológica, me corrigen aquí mis colegas, de alguna manera, si digo, a mí lo que más me impactó no es la clonación. La clonación siempre, pues sí es impactante, aunque la naturaleza misma clona, los gemelos idénticos son clones genéticos, eso es más trabajo. Pero lo que me impactó, por lo menos como mi formación médica, yo había aprendido algo que tenía un peso equivalente a la teoría de la relatividad o a la ley de la gravedad, que las células, entre mayor sea su diferenciación y su especificidad, menor era su poder de reproducción y eventualmente generación. Y bueno, ahí ahí está todavía la discusión, que no ha llegado al punto, en donde no sabemos si las neuronas se regeneran o no se regeneran. Esa parte, yo todavía no tengo ninguna noticia así, más patente de ese asunto, pero se está investigando este tipo de cosas a este nivel. Entonces yo creo que esto es lo que a mí me gustaría, como para empezar a darle vueltas a este asunto que es complejo. Mauricio. Sí, gracias, Javier. Efectivamente, este tema es muy complicado, se tocan muchos tecnicismos, histocompatibilidad, la reversión de las células específicas a células pluripotenciales. Lo que efectivamente decía el doctor Gascochea, desde que el monje Gregorio Mendel dedica gran tiempo de su vida para hablar de esto de los genes, en su momento nadie entendió. Después viene Thomas Morgan, Hunt, y empiezan a darse cuestiones de lo que respecta a la genética, cuando se viene a romper el paradigma completamente con el proyecto de Dolly, la oveja, ¿no? Y ahora con esto que sacó este japonés de la reversibilidad de las células, se rompe con cualquier paradigma que pensábamos de la historia natural de la enfermedad, ¿no? O sea, hay enfermedades terminales, las células se deterioran, las células mueren, y con estas condiciones nos estamos dando cuenta que no, que la vida puede dar un giro completo por la sustitución de esas células cancerígenas, esas células muertas, por células que antes era impensable que se fueran a reproducir. Uh-huh. Muy bien. Carmen. Yo podría aportar lo que Javier comentaba de la historia de esta evolución. Cuando en 97 se crea Dolly, efectivamente el gran adelanto fue desdiferenciar a las células. Pero otro gran adelanto también fue que la desdiferenciación llevó a una célula fecundada. O sea, que de una diferenciada se hizo una fecundada. Y esa fecundada dio origen a una oveja completa. Eso es como algo que no se pudiera esperar. El asunto es que se han clonado muchos animales de muchos tipos. Hay perritos, hay gatos, hay ovejas, hay ratones. N cantidad de caballos. Desde luego no el hombre. Y no solamente por razones éticas, sino que aunque lo han intentado, a pesar de las normas en muchos países, hay países que no lo norman y lo han intentado, no se ha podido. O sea, el proceso es mucho más complicado de lo esperado. Eso por un lado. Pero por otro lado, este experimento de clonación va más allá que solo pensar en hacer un nuevo organismo. Hay una vertiente muy interesante que es la clonación terapéutica, que es ¿por qué no regreso o regresamos a la célula fecundada y no hacemos un ser vivo completo, sino solo un tejido específico para hacer cambio de un hígado que ya está enfermo por un hígado nuevo con células de la persona enferma para que no haya rechazo inmunológico? Ese es como una gran esperanza de la biomedicina. Entonces, lo que hizo, un paso atrás otra vez. El hecho de usar esta tecnología implica tomar un óvulo, quitarle el núcleo, incluir un núcleo de otra célula y echar a andar el proceso. Eso implica que en el momento de que hay célula fecundada... Eso fue lo que hizo Wilmot con Dolly, ¿no? Exactamente. Pero ahí, pensando en humanos, estamos generando una célula fecundada humana que eventualmente va a generar un embrión humano. Y eso sí tiene implicaciones bioéticas muy importantes, y la mayoría de los países lo han prohibido. Muchos países lo han prohibido. Sin embargo, este señor Yamanaka le da la vuelta al problema. Porque ahora toman una célula de cualquiera de nosotros, le quitan, la toman ya diferenciada, le agregan ciertas proteínas y naturalmente se desdiferencia. Ya no pasamos por embrión, se evita el problema ético. Y eso fue la razón de que le dieran el Nobel. Porque realmente volvemos al tema de hacer tejidos específicos de la persona con sus propias células, sin pasar por embrión. Eso es un gran adelanto. Y no solo porque se evita el rechazo al tejido extraño, sino por otro lado, porque el problema actual, que además ha tenido hasta consecuencias éticas y jurídicas, es decir, por el delito, todo lo que es alrededor de los trasplantes de órganos, que es la manera como estamos utilizando estas cosas en este momento, de una manera quizá todavía muy elementales, aquí nos permitiría inacabadamente poder estar generando este tipo de material para trasplantar que ayudara a muchos más enfermos de lo que podemos ahora a través de la donación de órganos, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, en estas condiciones sí veo una situación un tanto complicada. Como médicos nos dedicamos a hacer clínica, a dar un tratamiento, a generar un pronóstico, dar un diagnóstico. Con esto, de alguna manera la medicina está diciendo hasta aquí llegó la medicina, lo que sigue son las refacciones celulares. Y esto, bueno, es una implicación de alguna manera triste, porque los últimos premios Nobel de medicina, pues en realidad han sido de fisiología. Sí, con estas situaciones, la medicina se está poniendo la limitante de que, bueno, el cáncer no se puede curar, se puede refaccionar. La diabetes, las células pancreáticas no se pueden curar, se pueden refaccionar. Y este tipo de condiciones, desde el punto de vista clínico, pues sí es un tanto, pues, triste. Ajá. Bueno, yo no compartiría tanto esa tristeza, mi querido Mauricio, porque a mí me parece que hoy por hoy lo que estamos haciendo fue lo que no podíamos hacer antes desde la medicina, y lo único que estamos cambiando es la efectividad de nuestro quehacer. Por ejemplo, el cáncer. En el cáncer tendríamos la posibilidad de decir, bueno, vamos a matar las células malas, las que están haciendo daño, que están multiplicando. Vamos a cambiarlas para que compitan con otro tipo de células, por decir algo, ¿no? Estoy diciendo suposiciones, sí, ¿no? Supositorios, que diría Mario Moreno Cantinflas. Sin embargo, lo que buscamos fundamentalmente y lo que la medicina busca es prolongar la vida y en buenas condiciones de un determinado paciente, es decir, un enfermo que está quejado por esto. Yo creo que esto sí nos abre muchas posibilidades. Yo no sé por qué tú ves en eso como el fin de la medicina y las refacciones. No, yo creo que no. Yo creo que parte de lo que hacemos es tratar. Yo creo que tú tienes la imagen de la mecánica actual, que tú dices, ya no hay el arte de la mecánica, sino ahora puro cambia piezas, ¿no? No, yo creo que no va a ser tan fácil. Yo creo que esto es algo complejo y va a tener que adaptarse a las situaciones. Además, creo que estamos empezando. Le damos derecho a réplica a Mauricio, pero después del corte musical. Down vamos a ir con el derecho a réplica, aunque hubo un tema que quedó pendiente en el aire, el tema de la inmortalidad, que tocó Enrique, volvería después de este pequeño debate. A ver, Carmen, tú que querías decir algo y luego le damos la palabra. Sí, solo quería comentar, el hecho de que se puedan hacer cultivo de tejidos específicos de la persona que donó la información genética, no implica que estemos cerca de hacer un órgano. Una cosa es un tejido y otro un órgano. Es muchísimo más complejo y eso todavía la ciencia no llega. Yo creo que ni tienen mucha idea bien cómo. Esa es la primera. La segunda, las células, puede ser en el futuro. Eso es la idea, pero para eso falta mucho. La segunda es que estas células pluripotentes inducidas o multipotentes inducidas del doctor Yamanaka, apenas estamos en el proceso de ver si son tan sanas como una célula madre natural de la que viene del blastocisto. Todavía, o sea, han hecho hasta ratones a partir de ellas, pero son igualmente correctas para ser un ser vivo. No lo saben. De hecho, la información normal. Están trabajándola ahora y estamos todos los que nos gusta este tema esperando las conclusiones. Y es muy posible que no. Porque el proceso es muy artificial, no es natural. Entonces, probablemente a través de los años sea, pues qué bonita idea, qué bonito experimento, pero parece que no sirve para la medicina terapéutica, pues. Entonces, realmente estamos en un momento muy, muy inicial para realmente saber qué hacer ahora. El hecho de que haya estas células no implica que vamos a sustituir células cancerosas. O sea, yo más bien pensaría, por ejemplo, en un páncreas que no funciona bien. Pero es un páncreas, es súper complejo. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar ahí? Mucho tiempo, yo creo. Llama naca. Habrá llamas pirurris. Digo, porque es una llama naca. ¿No te has fijado en eso, Mauricio? Mauricio. Sí, bien. En el punto estricto de lo que hizo Yamanaka, se habla de que sí se puede llegar a las células totipotenciales. ¿Cuáles son las células totipotenciales? Las que tienen capacidad de transformarse o irse a cualquier tipo de célula, prácticamente cualquier tipo de célula, hablando específicamente del cuerpo humano. Cuando hablamos de las pluripotenciales, no tienen ciertos ramales, por así decirlo, de que se puedan ir a un tipo de células u a otro. Ajá. Se han hecho órganos. Tan es así que, bueno, ahí está Dolly en parte de lo que es la genética. Ajá. Sin embargo, el hecho está que hablamos en esencia de que estamos especulando la posibilidad de que todo esto fuera positivo y que fuera viable, ¿sí? Tocaba el Biascochea la situación de que el cáncer, tenemos en el cuerpo sistemas defensivos contra estos, en alguna ocasión lo decías, los natural killer, y podemos estar explotando estas condiciones. Defiendo mi postura como médico, esto me va a quitar chamba a final de cuentas. Entonces, si en un momento dado estamos hablando de que se tenga que meter un órgano o una célula, la célula totipotencial, al ser del mismo cuerpo, el complejo de histocompatibilidad lo reconoce como del mismo órgano o del mismo cuerpo. No lo va a atacar, por lo tanto, esta célula va a tener la capacidad literal de transformarse en la célula donde esté cerca del órgano. No, y no creo que te quite chamba, porque para entrarle estas cosas necesitas tener muchísima lana. Eso sí. Para que tú puedas ser millonario. Pero a ver, Carmen, ¿hay órganos? ¿Se han creado órganos o no? No, claro. Es que una cosa es crear un ser vivo completo de un experimento de clonación, y otra es generar un órgano fuera del ser vivo, es decir, en laboratorio, para después ese hígado o eso, lo que sea, ponérselo a una persona. Son dos cosas muy diferentes. La complejidad de hacer un órgano en laboratorio para dárselo a alguien es otra cosa. Es que son dos experimentos diferentes. Por otro lado, creo que lo que hemos, andamos arando, dijo la pulga, lo que se ha conseguido es cultivar tejidos de lo mismo, o sea, pero ya eso ayuda en un cierto sentido. Por ejemplo, yo no puedo tomar un hígado, quitar un hígado y poner otro hígado, eso no lo puedo hacer, ¿no? No lo puedo hacer. Lo que se está pudiendo hacer es lo mismo que hacía la naturaleza, y que en algunos casos, ya que toqué el hígado, por ejemplo, ya no los vemos, pero, y no sé, Mauricio, tú eres bastante más joven que yo, pero a mí me tocó ver abscesos hepáticos amibianos, donde casi nomás quedaba la cápsula de Gleason, y todo lo demás era el líquido chocolatoso, aquel propio el absceso. Y las células tenían una capacidad de regeneración verdaderamente impresionante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la cirrosis? Donde el problema no es la destrucción de las células, por lo menos en un primer momento, sino una regeneración defectuosa de las células que echa a perder la parte funcional del hígado. Si yo pudiera quitar un poco de ese tejido y reponerlo con este tipo de células que no están en las condiciones, a lo mejor yo tengo alternativas. Ahora yo, aquí con la maestra Doria, también estoy de acuerdo, y por eso hay que tener cuidado, porque cuando uno escucha esto o lo lee en los medios, muchas veces echan las campanas al vuelo por situaciones que están al principio. Yo todavía recuerdo cuando el genoma humano se decía, ya no necesitamos nada, porque ya sabemos qué es lo que le va a pasar a un sujeto. Hay mucha gente que todavía piensa así, y hay muchos colegas que piensan así, y esto es muy peligroso, porque esto no es así. O sea, ya se ha descubierto que la situación es mucho más compleja de lo que vamos pensando, ¿no? Y yo, a tu tranquilidad, no creo que llegues a Galloso felizmente sin que te falte trabajo, mi querido Martín. Todavía estamos muy en pañales. Estamos dando por sentado la posibilidad de que esto se ejerciera como parte de la biomedicina que tú decías, ¿no? Entonces, el tema es es un tanto ambiguo. O sea, no podemos dar por sentado que todo es positivo, ni tampoco ser fatalistas en el hecho de que viene el principio del fin para la humanidad. Pero sí es un hecho de que, por ejemplo, hablan de ratones tetraploides. Sí. Y hablar ya de un ratón, estamos hablando de un organismo que tiene órganos, aparatos, sistemas, ¿sí? Entonces, sí estamos frente a algo que es muy importante y que, bueno, como se ha manejado todo lo de la genética, se tiene que manejar con pies de plomo y con mucho cuidado. Fíjate que el doctor Mengele, famoso científico alemán que, según cuentan, descubrió el jabón. No. Murió en el 79 en una playa ahí en Brasil. O sea, nunca lo pudieron agarrar, ¿verdad? Los judíos andaban tras él. Pues este cuate estaba obsesionado con esto y tenía una mente prodigiosa. Estas mentes prodigiosas, cuando dicen la eugenesia positiva, sí, hacen muchas cosas. ¿Ustedes qué opinan de que si les diéramos chance, estas mentes prodigiosas nos dicen, mira, hagamos un lado la ética, si es inmoral o es moral, ustedes a investigar y a desarrollar, ¿no creen que ya hubiéramos llegado todavía más lejos de lo que hemos llegado? O sea, la clonación terapéutica sería una realidad, la clonación en sentido estricto sería otra realidad, si les hubiéramos dado chance. Pero luego los gobiernos les dio miedo y dijeron, no, va a haber aquí castigos para los que hagan experimentación humana, etcétera, etcétera, y se acabaron los experimentos de Mengele con los gemelos, con los enanos, y pues no llegamos lejos. ¿Qué opinan ustedes de esto? No, mira, yo creo que, primero, yo no respeto tanto a Mengele, es decir... ¿No lo respetas? No, a Mengele para nada, o sea, me pareció que ese era un torturador con bata y con unos principios científicos verdaderamente peluches. Su sueño era que la raza aria fuera perfecta, ¿no? Y para saber qué era eso, sometía a los pobres judíos, a los gitanos, porque no nomás a los judíos, a los gitanos y a todos los que pregoñaban, los sometía a las peores condiciones de vida posibles, temperatura, ¿cómo se llama? Tracción o estiramiento, etcétera. Bueno, exacto. Ahora, pero no llegó a ningún lado. Las cosas son mucho más complejas. Por eso digo, bueno, Mengele no, pero tenía... no llegó porque la guerra acabó y él tuvo que huir. Ya no tuvo condiciones, ¿no? No salía del mismo lugar. ¿Cómo? O sea, si anduvo acá en el cono sur, en Argentina. Sí, pero anduvo... Chile, Brasil. Anduvo trabajando de otras cosas, ¿no? De pues científico. Sí, si no tenía los recursos. Y además, bueno, la historia dice que el mismo Mengele no era ninguna brillantez. O sea, como científico, no lo consideraban sus coetáneos y colegas como alguien que verdaderamente fuera un científico notable. Era ideológicamente pertinente para el régimen, pero por lo demás verdaderamente era mafufo. Y además, todos esos sueños eugenésicos, no se dan cuenta que si no se ponen vivos, con lo que van a acabar es con la biodiversidad. Y al acabar con la biodiversidad, lo que nos hace a todos nosotros distintos es lo que permite que sobrevivamos como especie. El día que todos fuéramos como los niños de Brasil, si se acuerdan de la película, ese día nos cargaba el pintor a todos. La aristocracia europea hizo lo mismo, casándose unos contra otros permanentemente hasta que uno babeaba, otro salió hemofílico, otro estaba loco, otro estaba tonto. Bueno, hasta que les cayó la revolución modernista encima y se acabó con toda esa gente. Bueno, vamos a un corte de mitad del programa y le damos la palabra a Carmen regresando. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Febrero en Cine Tonalá. Una mujer busca turismo sexual y termina encontrando el amor. How many white women in this bed? Paraíso, amor de Ulrich Seidel. Michel Gondry, otra vez enamorado. Bonjour. Bonjour, amor índigo. Y para cerrar esta trilogía amorosa, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes. La vida de Adele, de Abdelatif Kechiche. Lanzamientos especiales. Los colores del destino, Ventanas al mar, Ahí viene el diablo y The Girl. Además, se pasea la gira de documentales ambulante. Música, stand-up, teatro, seminarios y talleres. Cinetonalá.com, Ibero 90.9, recomienda. Hola, soy el lava de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Bien, continuamos aquí en Sigma Sobremesa, Ibero 90.9. Nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Por favor, hable o escriba para saber un poquito cuál es su posición, su opinión, su doxa y también su episteme sobre este tema tan complejo. Tenía la palabra antes del corte la maestra Carmen. Muchas gracias. Hablando de bioética, sin duda este tema, tanto clonación como células madre, hay muchos temas de bioética implicados. Me dio como la impresión de que pareciera ser que los científicos que esto trabajan, trabajan y hacen lo que quieren, cuando quieren, y a ver quién los detiene. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay un control social a través de los gobiernos muy fuerte. Por ejemplo, hacer células madre o hacer tejidos desde un embrión hecho por clonación está muy controlado en muchos países, no en todos, Estados Unidos, Europa. Estados Unidos sin duda. Europa hay países un poco más liberales como Inglaterra. En Asia no hay tanto control, entonces por eso Yamanaka japonés pudo trabajar cosas interesantes y lo sigue haciendo. Exacto, entonces sí hay como control. Ahora hay mucho trabajo en bioética de estos temas. Entonces la sociedad de alguna forma sí está interviniendo realmente, y eso implica dinero. O sea, si un país dice esto no está aceptado, no hay dinero. Y entonces limitan muchas cosas que se pueden hacer. Entonces yo no siento que un científico sea realmente tan libre. Nada más un comentario. En la clonación humana, nadie quiere hacer clonación humana, en teoría. Sin embargo, hasta en YouTube podemos ver experimentos de una persona que cobra $70,000 por clonar una persona que quiere tener un hijo como él. Y es súper interesante. Ahorita no me voy a acordar el nombre, pero se los platicó en otra ocasión, y no se puede, o sea, no se ha podido, y hasta últimamente se empieza a entender por qué, y difícilmente se va a poder superar. Entonces ahí, bueno, esto está súper mal, pero no quiere decir que no haya gente que lo intente. Entonces realmente son como, es un estira y afloja de qué sí y qué no, que como en otras áreas de la ciencia, la sociedad opinamos de alguna manera, no sé. Sí, y bueno, ese punto que tocabas, Javier, de eugenesia positiva, sí, respecto a lo que tú dices, Carmen, la bioética puede ser en un momento dado un freno para la ciencia, un freno tal que podemos caer en un oscurantismo de bioética en un momento dado. Uh-huh. Sí, ¿por qué? Porque ha habido avances muy interesantes, como dices tú, geográficamente. Se le acaba de dar el Nobel, ¿por qué? Porque se le da cierto permiso de poder hacer estas experimentaciones. Ahora, sin embargo, vemos esto de los transgénicos en los vegetales. Se les ha salido de control, ¿sí? Y la biodiversidad está teniendo sus consecuencias, a final de cuentas. Ahora, esto canta al ser humano, esto se lo manejan de una manera más delicada. Yo creo que sí, en ese sentido, la bioética debe estar en continuo observación, con lupa, de todo lo que se hace para ver hasta dónde es permitido. No creo que no se pueda hacer, más bien yo creo que no se debe hacer, por ética, por moral y sobre todo por las cuestiones de la bioética, que deben de estar con lupa, ¿no? Carmen, perdón. No, nada más un comentario. Yamanaka pudo trabajar porque no estaba trabajando para nada con embriones humanos. Él no estaba en contra de ningún principio bioético, por eso pudo trabajar libremente y hasta le dieron su premio. Realmente ese experimento no tiene problema. El problema está en la clonación. Y el problema está en si esas células inducidas realmente se deben usar para una terapia humana. Y eso solo va a poder suceder cuando estén seguros que son completamente sanas, porque una propiedad de las células de este tipo es que pueden causar cáncer. Entonces, si yo inyecto células de este tipo en una persona para que desarrolle nuevas, tengo que estar seguro que no va a causar un cáncer, y ahí hay bioética implicada, y eso está en lupa, en serio, en este momento. Ya. Sí. Y yo creo que ya hay una serie de reglamentos y protocolos al respecto para que eso no suceda. Ahora, yo también quisiera decirles esto, conociendo a científicos, que el primer control no es externo de los científicos. El primer control de la gente que trabaja con esto es el propio científico, claro, que tiene muy claro. Mengele no tenía ese control. No, Mengele, ya te dije que Mengele para mí no es ningún santo de mi devoción. El señor estaba loco, como estaba su padrino y el jefe, pero ni siquiera era el jefe de los servicios de torturación que tenían los alemanes. No, la mayor parte de los científicos sienten la responsabilidad de esto, porque algo que de alguna manera insinuó aquí el doctor Mauricio, a todos los que trabajan con la parte biológica, les queda como muy claro que, a diferencia de la física, por ejemplo, y eventualmente de la química, donde los efectos son más o menos controlables, en el caso de la biología nunca se sabe a dónde va a parar. No sé, es precisamente por eso es vía. Echas a andar un proceso y a dónde tope no sabes, ¿no? Ese es uno de los riesgos. Ahora, a mí sí me preocupaba algo que dijo. El problema de los transgénicos, a mí siempre me ha llamado la atención lo de los transgénicos, porque la gente considera que lo transgénico es intrínsecamente perverso. Y no es así. Todos somos transgénicos, o sea, no hay. Los únicos que podíamos llamar que son monogénicos, ni esos, son los gemelos idénticos, pero unos de otros. El peligro es que solo una especie exista por las capacidades de producción e invasión del planeta a través de ese. Entonces, lo peligroso no es el transgénico, lo peligroso es Monsanto, DuPont y los intereses de estas compañías. Eso, ahora, otra de las cosas que a mí me parece como importante en esta situación es que, de hecho, como decía la maestra Doria, ¿cuántos norteamericanos, porque para eso los norteamericanos son verdaderamente fáciles de engatusar, perdón, pero son terribles, cuántos congelados tenemos esperando que se descubra la inmortal, las fuentes de la inmortalidad? Y es pobres, pues que Dios los bendiga, porque ahí se van a quedar, ya se quedaron, ¿no? Esto no puede uno tan fácilmente anticipar fantásticamente el objetivo que pretende, ¿no? La realidad se nos impone de una manera mucho más violenta. Mauricio. Bien, bueno, nada más voy a aclarar un punto. Se desconoce también mucho acerca de lo que es un transgénico, ¿sí? Para que lo entienda el radioescucha, un transgénico es, viene el código genético de una especie y se le mete parte de la genética de otra especie. Un ejemplo es, se transgredió genéticamente a cierto tipo de papa con genes de un escorpión, para que el gusano que come la planta detecta como si estuviera envenenado y no lo consume. Eso es un transgénico, es algo que no existe, ¿sí? O sea, es algo que vemos, que sabe a lo que creemos que vemos, pero no es. Ajá. Entonces, yo no soy un transgénico. Entonces, y los seres humanos todavía no somos unos transgénicos. Entonces, esa es la situación de lo que conlleva un transgénico y alterar la biodiversidad debido a este juego del ser humano con los genes de los vegetales. Darwin se enojaría, porque Darwin te diría que lo que pasa es que la naturaleza empezó a generar transgénicos. O sea, ¿por qué de repente de un pescado, o de un, el otro día lo estaban diciendo a propósito de los pingüinos, ¿no? No me acuerdo qué ave dejó de volar y empezó a nadar y se convirtió en pingüino. O sea, realmente lo que hay es un proceso de adaptación. Evolución. Es adaptación, porque la adaptación, nosotros le llamamos evolución, pero es la adaptación a cierto tipo de cosas, más perfectas o más imperfectas. Algunos evolucionan para atrás y otros para adelante, y sobreviven los que evolucionan para adelante. Bueno, digo, para atrás se involuciona, no se evoluciona. Pero total, lo que sí sucede es, a mí lo que me preocupa es esto que tú decías, independientemente de eso. Vamos a suponer que hubiera ese transgénico. ¿Ese transgénico por qué es malo? ¿Porque es artificial? ¿O porque la quien lo genera va a atascar el planeta de ese tipo de cosas? Porque ninguno de los otros más pueden hacerlo, ¿no? Son códigos genéticos que no se dieron por naturaleza. O sea, y eso... Todavía no. Bueno, tú aseguras que todavía se van a dar, pero yo el día que aseguro, vea una papa que se tira un escorpión y que de ahí salgan, pues yo lo veo muy complicado. O que las fresas tengan genes de esturión para que aguanten el frío. Este tipo de situaciones son antinaturales y por lo tanto, como decías tú de biología, no sabemos a dónde va a llegar esta situación. Entonces, obviamente estamos hablando de que cuando ya toca la especie humana, sí se maneja como lupa cuando debería de haberse manejado para todas las especies de este planeta. Carmen. Yo también tengo como cuestionamientos, porque la papa que tiene un gene que lo defiende de sus enemigos, okay, no es natural, lo creó el hombre. ¿Con qué objetivo? Pues que resista mejor las plagas, ¿no? La plaga del insecto que va a matar. ¿Eso por qué será malo? Es que no acabo de entender, nada más porque es artificial. Entonces, no deberíamos, estoy exagerando también, o sea, perdonen también, estoy exagerando en el sentido de, entonces, ¿para qué usamos antibióticos? Estamos yendo en contra de la naturaleza en defendernos de nuestros enemigos con un producto que genera el hombre. Nada más que lo tomamos, no lo incluimos en nuestra información genética, pero no deberíamos usar todas esas cosas nuevas que nos dan mejor nivel de vida. Entonces, suponte, yo voy un paso más. Esa papa me la como. Entonces, está mal porque tiene una proteína que defiende contra un enemigo que no es mi enemigo. Ahí yo entiendo más que la gente diga, mejor no me la como. Entonces yo preguntaría, ¿esa nueva proteína que defiende a la papa de sus enemigos me va a hacer algo cuando me la coma? Ahí sí yo diría, a ver, entonces igual no me la como. Como el maíz transgénico que causa tanto conflicto en México, pues por muchas razones que no vienen al caso en este momento. Entonces es en sí porque es un producto científico, de tecnológico, yo preferiría ir... ¿Y eso qué implicaciones tiene? Y de ahí tomar la decisión. Es mi postura, pues. Sí, la cuestión es que los científicos pues todavía no determinan cuál es el efecto. Vemos en la ciencia que vemos efectos a corto y mediano plazo, pero no vemos el efecto a largo plazo. Y bueno, tocante al antibiótico, inicialmente los antibióticos fueron esporas de hongos. Entonces sí, eran cuestiones naturales y después los van haciendo sintéticos y después van creando resistencia. Y ahorita, bueno, se está viendo en la medicina que el antibiótico está próximo a acabarse su era. Fíjate, ¿no? Lo que son las cosas, no invitamos a ningún teólogo católico a la mesa. Y el tema de la ley natural ha estado presente. Sí, yo estaba pensando en Hume. ¿Verdad? Porque si aquí hubiera un teólogo católico, se pondría del lado de Mauricio, a defender la naturaleza, teólogo católico, pero no, pero iría mucho más allá que Mauricio. Yo pienso que este tema de la clonación, de los transgénicos, etcétera, divide al mundo un poco lo que decía Humberto Eco de los medios de comunicación apocalípticos e integrados o conservadores y progresistas, ¿no? Pensaba ahorita que las novelas, por ejemplo, la novela de Frankenstein es una novela pues que invita a no experimentar ni con animales siquiera, por las consecuencias que se pueden que pueden venir de un mal experimento, o bien la película esa de Wong, de la película creo que danesa, donde aquella muchacha pierde a su novio y lo clona. Y entonces en su vientre lo va ella, vamos a decir, va de alguna manera encariñándose como hijo, pero al mismo tiempo lo que quiere es la pareja. Entonces vive un conflicto entre el amor a la pareja cuando ya nace y el amor al hijo. Eso parece tragedia griega. No, así es, así está la película. Entonces te invita a la película a lo mismo, a que no experimentes, a que no experimentes. Entonces creo que la literatura y el cine, esta es la reflexión que yo hago, en general son, vamos a decir, apocalípticas respecto del fenómeno de experimentar, más que integradas. Aquí en la mesa veo que nos movemos entre los apocalípticos y los integrados, y si ahorita le preguntáramos a uno de los radioescuchas quién es el apocalíptico, quién es el integrado, no lo sabría decir, porque ha habido posiciones encontradas, pero al mismo tiempo con mucho discernimiento sobre tanto el tema de clonación, clonación terapéutica, como transgénicos. Reacciones. Mira, yo lo que quisiera decir es esto. Ah, vamos un corte musical, perdón, me pasé un poquitito. Corte musical y ahorita te doy la palabra, Enrique. Continuamos en la última fase del programa. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Nos están acompañando la maestra Carmen Doria, el doctor Mauricio Cerratos y el doctor Enrique Villascuchaga. Enrique, por favor. A propósito de la teología católica, bueno, pues yo por lo menos fui al catecismo, y aunque a lo mejor no soy ningún eminente teólogo, pero a mí siempre me llama la atención la manera tan tan reverente que hablamos de la naturaleza, como si la naturaleza intrínsecamente fuera beneficiosa, ¿no? Bueno, que les pregunten a los dinosaurios, o sea, a ellos no fue ningún experimento transgénico y barrieron con todos, ¿no? O sea, ¿qué es lo natural? La pregunta es ¿qué es lo natural? Y segundo, el otro elemento que yo quisiera, otra premisa que quisiera juntar es esta. Es decir, asumiendo que yo tengo fe y que soy cristiano y católico, y que me creo aquello que de alguna manera Dios ha tenido que intervenir en mí o en la filogenética, ¿no? ¿Por qué no nos hizo, pues como hacen otro tipo de especies, como los chimpancés, que no pueden modificar radicalmente nada? ¿Por qué nos dio inteligencia? ¿Por qué nos dio la capacidad de crear herramientas? Estoy hablando en términos religiosos, no estoy hablando en términos científicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces sí adjudicamos una serie de categorías no suficientemente analizadas y decimos, no, lo natural es bueno, hay cada naturaleza, que para qué te cuento, ¿no? Pregúntales a los, ¿cómo se llama? De Oceanía, con los tsunamis. Oiga usted, qué beneficio, un baño limpiador, ¿no? Entonces, el problema es qué es lo natural y qué es artificial, y eso cómo nos lleva a un lado o a otro, ¿no? Y que en un laboratorio ya puedes crear lo natural. Porque otras las cosas que hacemos en muchos de los conocimientos, y aquí yo espero que los colegas no me dejen mentir, es imitar muchos de los dinamismos de la naturaleza. Eso es, así empezamos siempre la ciencia. Así empezamos. Luego tratamos de meterle mano, no siempre nos sale, pero así empezamos. Pero en general yo pienso que los cuatro que estamos aquí en la mesa somos neófilos, amigos de lo nuevo. No creo que no seamos neófilos. Por supuesto. Pero obviamente pues, tenemos nuestras reservas de que se hagan tonterías como las que hacía Mengele, el amigo de Enrique, ¿no? Exacto. Bueno, Enrique era tuyo. El amigo no me lo Enrique, ¿no? Postando. Lo que más nos duele, Enrique y a mí, es que el tipo, hasta donde se sabe, pues murió impune. Totalmente. O sea, totalmente. Todos los demás en Nuremberg. Y voy a decir una cosa. A Heisman, la banalidad del mal, etcétera. Uh-huh. Pero este cuate, pues no, nunca lo agarraron. Y muchas veces con pasaporte del Vaticano, eso a mí me molesta. Con pasaporte del Vaticano. Me molesta. Bueno, Enrique, perdón, Carmen iba a decir algo, ¿no? No, que sin duda son temas muy difíciles, hay muchos puntos de vista, y creo que es un tema que vale mucho la pena realmente analizar para tomar una posición. Y aún con una posición más o menos tomada, uno oye argumentos y lo vuelve a pensar, a recapacitar. Entonces, yo creo que, bueno, es evidente que no hay una posición correcta y una incorrecta. Lo que hay que hacer es como estar bien enterados, yo siento, de la parte científica, para que desde ahí tomemos una posición. No nada más decir sí o no, sino cuál es el sustento de todo eso. Aunque tú decías que en el caso de Yamanaka, él no entra en el tema ético de destrucción de embriones. No, definitivamente no. No lo puedes acusar. Por eso le dieron el Nobel. Porque sí, ¿no? Él le dio la vuelta a un tema muy controversial y muy problemático. Sí, le dio la vuelta. ¿Qué es el estatuto del embrión? Sí, exactamente. Es decir, ¿esto estamos hablando de asesinatos o estamos hablando de otra cosa? ¿No? Exactamente. Que no es el tema de hoy, pero inevitablemente tenemos que hablar de la destrucción de embriones y si está bien, está mal el tema del aborto. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Exactamente. Digo, el tema. Ese es otro tema, pero estamos hablando más de clonación terapéutica que de clonación en general. Uh-huh. Aunque ha sido muy interesante porque tú, por ejemplo, entraste al tema de los transgénicos de manera muy provocativa, Mauricio. ¿Ibas a decir algo, no? Sí, no, nada más, sin sonar persignado, la definición de célula es la unidad mínima dotada de vida con capacidad de reproducción independiente. ¿Sí? Unidad mínima dotada de vida. Si hablamos de una célula humana, estamos hablando de vida humana. Entonces, sí, empezamos a tomar esos asegúnes, pero sí, Yamanaka definitivamente hacer ese trabajo de reversibilidad de las células es simplemente impresionante. Sí, impresionante sí. Cómo llegó a ese trabajo. Ajá. Yo creo que sí ha sido de los Nobeles más merecidos en medicina y fisiología. Yamanaka. Hay que aprenderse ese nombre, ni que no nada más de Murakami, tú eres lector. No, también Yamazaki, que era un árbitro de fútbol, acuérdate. Así es, ¿no? Pues hay varios, ¿no? Y cada vez vamos a oír más números de saber qué. Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando, ¿no? Estamos cerca del final del programa y me gustaría, pues en la parte final, pues que emitiéramos algún mensaje a nuestros radioescuchas sobre el tema o alrededor del tema. Enrique. Mira, yo francamente creo que el mensaje iría en la línea de esto que mencionaba ya la maestra Dori, y también lo que le preocupa aquí al doctor Serrat, que es que seamos quienes estamos en alguna medida involucrados, sea en la parte de uso de este tipo de cuestiones o en la parte de investigación y creación, gente suficientemente responsable de nuestras acciones, ¿no? Un ejemplo de esto fue el proyecto Genoma Humano, ¿no? Una empresa norteamericana trató, y con mucho más dinero que el que tenía el equipo que estaba investigando, trató de quedarse con el proyecto para poderlo patentar. Y la reacción de los gobiernos fue decirles a este equipo cuánto necesitan, porque eso no puede suceder. O sea, si no hubiera habido este apoyo gubernamental frente a esta provocación de Celera, probablemente no Celera tendría ahorita la propiedad industrial del genoma humano, lo cual tiene una trascendencia verdaderamente impresionante, ¿no? Creo que en eso sí hay esto, pero sí. Y la otra, para el auditorio, yo lo que los invitaría es a tomar con un poco, como una provocación, a profundizar lo que aparece en los medios, porque luego en los medios aparecen unas cosas verdaderamente erróneas que algunos periodistas irresponsables.